la producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan José Hernández Arregui. Nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1913. Cuando tenía apenas 5 años, mi familia se trasladó a la capital federal. En mi adolescencia, cursé Derecho en la Universidad de Buenos Aires y a los 19 años me afilié a la Unión Cívica Radical Irigoyenista. En 1936, con la victoria de Amadeo Sabatini en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones, fui nombrado secretario de la Universidad Popular Víctor Mercante. En 1947, con el surgimiento del peronismo, renuncié al Partido Radical y comencé a militar dentro de lo que era ese movimiento nacional y popular. En esos tiempos me mudé a la ciudad de La Plata y de la mano de Arturo Jaureche, no sé si algunos lo conocen, ingresé como funcionario en el gobierno bonaerense de Domingo Mercante. Ahí trabajé como director de publicaciones y de prensa del Ministerio de Hacienda. En 1955, con la Revolución Libertadora, con esa revolución libertadora autoproclamada, digamos, que tenía que ver con los sectores de la oligarquía interna y de las clases medias altas y de, seguramente, intereses foráneos, me expulsaron de todos los trabajos que tenía. Volví a la política en 1964 con el movimiento Cóndor, junto con otros militantes, intelectuales y políticos. Y en 1974 dirigí la revista Peronismo y Liberación. A mi modo de entender, la izquierda debe ser nacional, debe estar interna en el peronismo, no por fuera de este. Y para eso escribí, a lo largo de mi vida, un sinnúmero de libros. Imperialismo y Cultura, en 1957, La formación de la conciencia nacional, en 1960, Nacionalismo y Liberación, en 1969, Peronismo y Socialismo, en 1972. Y para esto me ayudó don Arturo Jaureche. Y la verdad que por los acontecimientos que se vienen dando en este plano a partir del 2003 en adelante, quisiera leerles una frase de don Arturo que me parece que da cuenta de lo que viene pasando con nosotros, no con nosotros en general, sino con algunos sectores que creen que tienen la verdad absoluta. Dice Jaureche, hay un mecanismo que se encarga de hacer tontos a las clases medias argentinas, para que no entiendan lo que pasa. Hay dos modos de dominar un país. En las colonias directas, la encargada de persuadir a los colonos de la conveniencia del imperio es la artillería, las armas, la guerra. Pero en las semicolonias, con apariencia de independencia política, la persuasión se hace pedagógicamente, dominando los instrumentos de formación de la inteligencia. La instrumentación cultural se encarga de que el país se venga sonso, pero no se viene grande, como dice el cuento, porque se queda sonso chico, pues para eso se lo asonza. Y consigue también pedagógicamente que la artillería nativa, medios de comunicación, sea persuasiva para que esta idea se reformule. De aquí es que suele suceder que los que andan con libros no entienden de los intereses del país, y solo lo entienden los que leen alpargatas en lugar de libros. Estos saben poco, dicen algunos, pero llevan la ventaja de no saber lo que enseñan los colonizadores, y no saber cuando el saber es tontería, es sabiduría. Me parece que pensar, desde mi cosmovisión, como Juan José Hernández Arregui, un pensador que fui y que soy del pensamiento nacional y popular, que vincula al marxismo no dogmáticamente, sino que la reformula para entender la cotidianidad y la idiosincrasia de los países latinoamericanos y particularmente de la Argentina. Desde ese lugar, es muy interesante lo que dice un periodista del diario La Nación en 1929. Dice, nosotros incorporamos las reglas del fútbol que las trajeron unos ingleses acriollados, pero nosotros no nos quedamos con la teoría. Lo reformulamos y se lo devolvimos a Europa transformado, porque le agregamos nuestra propia vivencia. Y me parece que de eso se trata. Muy bien, desde Moreno, capital nacional hoy de Ciudad Dormitorio. Me parece que es hora y es tiempo de que dejemos de estar dormidos para empezar a sentir y pensar lo que deseamos y en busca de lo que queremos. Así comenzamos.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Conspirando en el diario. Nuevamente en el aire, 15 y 15 minutos. Les recuerdo las vías de comunicación por si quieren opinar, criticar, sin descalificación, por favor, porque la idea es confrontar ideas, no personas. Me parece que hay que modificar esa actitud que tenemos de todo el tiempo, desacreditar al otro de partir de lo estético y no de lo ético y de lo que piensa y siente. Me parece que hay que modificar esas cuestiones descalificativas porque tienen más que ver con una cuestión de una idea que tiene que matar a otra, y me parece que uno lo que tiene que hacer es compartir y confrontar ideas y complementar ideas para mejorar la vida. Nuestras vías de comunicación 0237-4666-559, o si no, a través del mensaje de texto 15-61-54-0359. Ahora la producción se encargó de abrir un Facebook, esto Facebook, no sé cómo se dice en criollo, yo lo hablo en criollo, no en gringo, no lo sé, Facebook, ahí nos encuentra como Clandestino el Moreno, también se pueden agregar como amigos y a partir de ahí comunicarse con nosotros y opinar absolutamente libremente. Bueno, el informe de la semana tiene que ver con algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad, la política. Vamos a repasar algo a través de los audios de la política que se viene dando a partir de 1983 en adelante. Está claro que la dictadura instauró un modelo económico que tiene que ver con, para decirlo llanamente, aportar, que permitir que los sectores de afuera pudieran importar cosas para que aquí adentro no se produzcan. Ellos fueron los primeros que realizaron eso. Yo me acuerdo muy claramente de las publicidades que hablaban que lo de afuera es bueno y lo de adentro es malo. Uno podría rememorar algo en esa misma línea de lo que pensaba Sarmiento. Lo de adentro es barbarie y lo de afuera es civilizado. Digo, todo el tiempo esta corriente ideológica liberal y de derecha viene atravesada y está atravesada en nuestra cultura y está atravesada en nuestra identidad y tiene que ver con nosotros como sujetos. Nosotros no estamos afuera de esa idea de mundo y por eso uno puede ver claramente las contradicciones de las marchas que se dieron, por ejemplo, esta semana, que lo paradójico que cantaban el himno y querían comprar dólares. O están de un lado o están del otro, me parece que tiene que ver con esto. Uno tiene que ahí revisarse sujeto colectivamente para ver las contradicciones que uno tiene e ir modificándolas. Bueno, recuerdo algunas cifras. En 1983 la tasa de pobreza era del 10%. La desocupación alcanzaba al 4% de los argentinos. Es algo paradójico porque venimos de ahí. Lo que pasa es que nos sucedieron cosas en la década del 90, donde se reafirmó ese pensamiento de que lo de afuera era bueno y lo de adentro era malo. Entonces, lo que hicieron es abrir las importaciones, y eso produjo que vinieran un sinnúmero de productos de afuera, y eso lo que provocó hacia adentro era que, ¿qué iba a pasar? Se cerraban las industrias, te quedabas sin trabajo, porque no se puede pensar un modelo de país sin esta dualidad. Trabajo, producción y consumo hacia adentro, porque eso agrega valor agregado a las materias primas, agrega valor agregado y agrega trabajo. Y algunos dicen, no, pero lo de adentro es caro y lo de afuera es barato. Obviamente, porque vos competís con tecnologías que están mucho más avanzadas en algún sentido de otros países. Pero vos lo que haces, cobrando tasas para que los productos no entren, es eso, encarecer los productos que vienen afuera y agregar que los productos adentro sean los consumidos. No es tan difícil, ¿eh? Me parece que este es un momento particular que atraviesa la historia de la Argentina, porque no es un momento coyuntural. El presente es el salto del pasado hacia el futuro, y todo el tiempo el pasado se nos hace presente para que nos advertamos de estas cosas. Venimos de una desocupación del 24%.

Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. Continuamos con Clandestino. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana. Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población, ya lo decíamos, pobreza, desocupación, indigencia. Y esto cada uno de los sectores, cada uno de nosotros lo vivió como un maltrato, como una violencia, como una desidia del Estado, porque se nos decía una cosa y se hacía otra. Y para aquellos que por ahí intentamos algunas cuestiones de reflexión en este sentido, sabemos que desde la depresión de una sociedad postergada, olvidada, maltratada, se sale a través de la violencia. El 2001 fue un epicentro con la crisis financiera, con el giro de dinero de los bancos, de las clases medias hacia el exterior, por el corralito financiero claramente instaurado por Domingo Felipe Cavallo, que estaban las clases altas avisadas, obviamente. Agarraron a los sectores medios, que se terminó hace muy poco pagando el BODE en 2012, de esos dineros que fueron expulsados. Y particularmente lo interesante de aquel epicentro, de aquella crisis, porque las crisis sirven para modificar la historia individual y colectiva de un país, la historia individual tuya. Si a vos tenés una crisis, vos podés hacer lo mejor con la crisis o lo peor con la crisis. Depende de cuál sea tu actitud. Y me parece que en ese momento surgió una circunstancia estratégica donde los sectores populares se aliaron a las clases medias y las clases medias a los sectores populares. Piquetes y cacerola, la lucha es una sola. La dificultad que tienen los sectores medios en este sentido es cuando se les reincorporó del 2003 en adelante, porque obviamente que cambió el país. Cambió, por más que muchos sectores no visualicen eso por una cuestión de correrlo por izquierda o por derecha al gobierno, algunas cosas han cambiado y seguramente que otras deben faltar. Pero esa alianza estratégica se fue diluyendo. Los sectores medios, dice José Pablo Feynman, que vuelven a consumir, se ponen nuevamente fascistas. Empiezan a reprimir aquel sector al cual no quieren llegar por la situación económica. Normalmente hace la clase media de colchón entre la clase alta, que es la que piensa. La clase media es la que burocratiza lo que la clase alta piensa y la lleva adelante en el sector privado y en el sector del Estado, en contra de los sectores populares. Termina siendo un colchón, y uno lo puede ver claramente quiénes son maestros, quiénes son profesores, quiénes son intendentes, concejales, quiénes trabajan como comisarios o subcomisarios. Podría decir jueces, podría decir un sinnúmero de lugares que son ocupados por aquellas clases medias formadas en instituciones que las forman para que ellas reproduzcan la lógica claramente no de los sectores populares, sino en contra de los sectores populares. Y yo no quiero generalizar con esto que toda la clase media es la misma, sino que hay una gran mayoría que tiene un comportamiento reaccionario hacia aquellos que somos de los sectores populares. Es muy interesante pensar estas cosas porque nosotros no somos solo lo que deseamos, sino que a nosotros nos matrizan otras ideas que no son de nosotros y nosotros la apropiamos como si fueran nuestras. Escuchemos la segunda parte del informe de la semana. Fernando, tú, Carlos, ¿qué es de tu vida? Yo fui presidente, vendí entergas del Estado, vendí aerolíneas, obras sanitarias, vendí sexo, jugué al fútbol, jugué al básquet, me compré una Ferrari, jugué al golf, me hice una pista en Amillaco, compré hasta juez, estuve con Madonna, con los Rolling, estuve preso, lo llamé a Cavallo, lo eché a Cavallo, me peleé con Zulema. Me casé con Cecilia y salí en la tapa del New York Times. ¿Y vos, Fernando? Y yo ahí ando, me presenté a unas elecciones. Después creo que me quedé dormido. Cuando me desperté ya estaba en un helicóptero. Bueno, muchachos, llegó la hora de las pastillas. Psicofármacos. Si tu médico te los recetó, no dejes de tomarlos. Históricamente hemos cometido un error brutal. El intendente era un decorado de fondo de la boleta. Sí, la cuestión menor en la que nadie repara, y así tenemos el conurbano bonaerense que tenemos, ¿verdad? La gente se ha dado cuenta que el intendente hoy pasa a ser una pieza principal de su suerte de vida cotidiana. Es el primero que puede asistirlo en su calidad.

visto por la derecha, que no tiene centro, una amenaza sin más ni más que en el conflicto con los campestres motivó que se llamara destituirlo. Si quiere hacerse a sí mismo un listado de las barbaridades y penurias que dejaron las gestiones de derecha, el conjunto es igualmente válido. Remataron el país, objetivamente. La deuda externa e interna, la extranjerización sádica de la economía, la fantasía del uno a uno con el dólar, la desindustrialización, una cifra de pobres que llegó a la mitad del pueblo y otra de desocupados que trepó al 20%, el recorte al haber de los jubilados. Son datos que nadie, absolutamente nadie, está en condiciones técnicas o intelectuales de negar. Nadie. Lo hizo la derecha. Tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. Es muy interesante lo que reflexionaba Eduardo Aliberti en el final. Me parece que hay sectores de izquierda que miran el medio vaso vacío y que a lo mejor tienen verdades también para decirlo, porque todavía quedan 700.000 pibes que no trabajan ni estudian mayores de 14 años. Hay 1 millón de chicos todavía indocumentados, el 34,5% de los empleados en negro no tienen cobertura social ni descuento de jubilación. Es indudable que hay muchas cosas que todavía faltan. Estos sectores por ahí miran solamente el medio vaso vacío. Después hay otros sectores que ven el medio vaso vacío, pero también ven el medio vaso lleno y dicen, la verdad que hay cosas que se están haciendo, pero aún hay cosas que hay que profundizar y hacer más. Y después hay otros sectores que no, que creen que esto está bien y que no hay más nada que hacer, que creen que esto es un absolutismo y que creen que no se puede criticar, no se puede opinar, no se puede decir nada, y defienden ahí cada uno su subjetividad, porque en definitiva cuando uno defiende ideas, defiende pensamientos, defiende estructuras de identidad, de cultura. Me parece que uno podría ahí modificar y trabajar algunas cuestiones. La derecha seguramente va a quejarse, porque seguramente hoy algunos sectores más ricos de la Argentina están perdiendo privilegios, como algunos de los sectores de clase media. Es indudable que todavía en este país hay una diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan del 40%. Es absolutamente indignante eso, porque eso produce de un lado pobres y del otro lado ricos cada vez más ricos. Pero es importante que el conflicto aparezca, porque el conflicto es crecimiento y no hay que tenerle miedo al conflicto, porque el conflicto en las sociedades y en las familias y en los sujetos nos hacen cambiar para mejor. Se están reconciliando Pipo y su mujer. ¿Recuerdas los golpes que vos me diste entonces? Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele! Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino, las otras cosas que pasan y no te cuentan. Espacio publicitario. A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, Colectora Gaona 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Otro tecito, por favor. Esta vez con edulcorante. Y soy factura. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar. Nuestro lugar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Thank you. Fin de espacio publicitario. Nuestro artista llamará al teléfono indicado por... Le hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo. Clandestino. Estamos nuevamente en el aire. Vamos a tener una charla con alguien que, por comentarios, por información de cuerpos directivos, profesores, docentes, alumnos, familia, es alguien que hace honor al lugar que ocupa. Jorge Capucci, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes para vos y todos los oyentes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos hablando con el director de la Escuela Mariano Moreno. ¿Está bien así dicho o hay algún título más que hay que agregar? Y es un título enorme, pero bueno, se lo conoce como el Mariano Moreno y yo ocupo el cargo de director en la secundaria. Ajá. Porque la escuela cuenta con tres niveles educativos, ¿no es cierto? Primario, claro. Secundario y profesorados. Bueno, la idea de hablar con vos, Jorge, es saber, se celebró el Día del Maestro el 11 de septiembre, no nos interesa en mi parte rememorar a Sarmiento, me parece que está bueno que vos, que sos docente, y saber por qué sos docente, por qué elegiste la carrera docente, pudiendo haber hecho por ahí otras cosas. Bueno, la docencia arranca allá por quinto año en la escuela secundaria. Uh-huh. Bueno, yo venía estudiando un curso de inglés en forma privada, bueno, como hacen muchos adolescentes hoy en día. Y bueno, en aquellos días, una profesora, bueno, Mónica Zanotti, nos llevaba a las escuelas primarias para dar charlas de lo que era en aquel momento el ingreso a las escuelas secundarias. Ajá. ¿Eso era en Moreno? Eso era en Moreno. Entonces, bueno, recorríamos diferentes escuelas primarias. Y bueno, me fue gustando esto de sentarme con los chicos y compartir experiencias, en ese caso, como estudiante secundario, ¿no? Ajá. Paralelamente, además de esa incipiente vocación docente y que estaba estudiando inglés, yo también estudié periodismo en aquellos años. Ah, mirá vos, mirá qué interesante. Así que bueno, ahí comienza la historia, ¿no es cierto? Ajá. Y a partir de ahí hiciste la carrera, ¿dónde estudiaste para docente? ¿Acá en Moreno también? Bueno, para docente, claro, primero estudié periodismo en los años 80. ¿En qué lugar? En el Círculo de Periodistas, en la capital. Ah, mirá. Y bueno, comencé con un cargo de preceptor en el Colegio Mariano Moreno, en el año justamente 80, y ahí, recién en el año 85, ahí me decido por iniciar el profesorado de inglés. O sea, había hecho una serie de capacitaciones, así que bueno, hice la mitad del profesorado en el Instituto Rojas, estuve ahí 2 o 3 años, y después lo terminé años más tarde en Buenos Aires. Yo para todo esto ya comenzaba a tener horas de inglés. Claro, ibas haciendo la... En aquellos tiempos no había muchos profesores con títulos, claro, oficiales, así que todos aquellos que teníamos un diploma, un título privado... ¿Te habilitaba para ya dar algún...? Sí, sí, sí. Es más, hace unos años atrás, cuando se dio también este fenómeno de poner inglés desde cuarto grado, sí, en las escuelas primarias, ahí también se tomó a mucha gente justamente con títulos privados, no con diplomas. Ajá. Y la docencia, digamos, tu cargo hoy como director, ¿cómo es llevarlo adelante, digo, con una situación compleja que se vive en relación a los docentes y a las dificultades por ahí que tienen en relación no solo a las condiciones edilicias, sino al contexto social donde uno trabaja, digamos? ¿Cómo es esto, bueno, de ser director? En mi caso, si bien es una escuela grande, con una enorme matrícula, bueno, yo realmente no me puedo quejar. O sea, tenemos inconvenientes, como todos los directores. Claro. Todas estas complejidades que vos citás, bueno, son reales. Pero bueno, si uno compara otros escenarios, obviamente, bueno, el cargo que desempeño lo hago en un lugar bastante apropiado, correcto. Hay mucha gente que trabaja igual o más que uno, ¿no es cierto?, a nivel de docentes, de profesores, preceptores. Sí, pero yo sabe que analizo en estas cuestiones por formación que el líder, si es un líder positivo, lo que hace es crece él y crece el grupo. Y yo me doy cuenta que en esa institución hay un grupo que trabaja, digamos, más allá de que estemos hablando con vos, porque sos la figura representativa por ahí, yo sé que hay un grupo de docentes y de profesores y de auxiliares que tienen un compromiso con la institución y con la educación muy valedero. Pero es, yo lo que siempre trato de analizar es que si el líder es un líder que es un líder positivo, que representa la autoridad, no el autoritarismo, ni el laissez-faire, ni dejar hacer, sino que trata de tener una representación entre lo que dice y lo que hace, es muy saludable para las instituciones eso. Exacto, exacto. Y me parecía que en este sentido vos venías como a cumplir ese rol en ese lugar. Bueno, se trata de hacer lo mejor posible. Es la gente, los compañeros que debieran expresar si esto se va logrando o no. Yo interpreto que sí, por supuesto que siempre hay que tener una mirada positiva, porque si bien hacen falta muchísimas cosas por hacer, las cosas que estamos haciendo las tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Claro. Así que es muy importante y muy positivo todo lo que estamos haciendo. Sí, sí, yo creo que sí. Uno por tener, ponele, gente que trabaja ahí, que trabajó ahí, papás y mamás que mandan sus hijos a la escuela. Digo, uno tiene cierta información de cómo funciona la institución y yo lo repienso en ese sentido, digamos, que si la cabeza funciona, si el cuerpo, o sea, si el grupo de tarea, por ahí mal utilizado en la década del 70 en relación a eso, pero por ahí por formación como psicólogo social, entendemos que el grupo de tarea es el que lleva adelante la tarea del lugar y que no tienen que coincidir por ahí en múltiples miradas, o sea, en una sola mirada, sino que tiene que cada uno aportar desde su lugar para que esa tarea se lleve adelante, y eso me parece que sucede en ese espacio. Sé que el contexto lo hace difícil, pero me parece que ustedes lo pueden lograr por lo que son ustedes también. Sí, sí, realmente conformamos un buen equipo. Nosotros permanentemente tenemos las puertas abiertas para que tanto los padres como los docentes y los mismos estudiantes, o como los auxiliares, como vos lo manifestás, nos planteen aquellas cuestiones que deben ser mejoradas, porque bueno, uno al comienzo del año elabora todo un proyecto, lo comparte en las reuniones plenarias, claro, y bueno, a partir de ahí se van haciendo rectificaciones, o también la otra parte entiende qué es lo que uno pretende en el tema de las escuelas públicas, que estamos obviamente consustanciados con calidad educativa e inclusión social, ¿no es cierto? Claro, bueno, eso es, me parece que eso es significativo, esta descripción que haces de la organización y de cómo funciona hace que la tarea se lleve adelante de un lugar donde todos se sienten protagonistas, y me parece que eso es absolutamente saludable. Bueno, la idea, Jorge, era decirte que yo, como parte de la comunidad de Moreno, no que hable en parte de la comunidad, sino que hablo de mí, y de saber que vos sos alguien que está en ese espacio y que saludablemente construís y conducís, digamos, ese espacio, quería agradecerte, la idea es eso, agradecerte tu compromiso, tu idoneidad, y a mí me parece que con convicciones como las que tenés vos y otros, uno puede pensar una realidad distinta. Parece que tienen que venir otros a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, y me parece que nosotros también tenemos que asumir como un compromiso de protagonismo, sabiendo que se pueden hacer cosas de un lugar saludable. Bueno, te agradezco tus palabras, son muy elogiosas y enormes, y bueno, muchísimas gracias. No, me parece que se lo merecen. Saludos a todos, y este es un espacio clandestino donde ustedes también pueden confluir para opinar, para decir, para contar lo que quieran hacer en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y bueno, mucha suerte a todos los oyentes. Bueno, vos también seguí para adelante con tu propuesta. Bueno, muchas gracias, que sigas muy bien. Un abrazo. Chao, hasta siempre. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Thank you.

ayer bajé al poblado, pucha que andaba, con ganas de agarrarme un pedo flor. ¿Con qué me dije hay una si no agarré ninguna? Y no hay quien fíe ni un trago de favor. La liebre es una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado, puta que andaba, con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco para abajo, tírame algún trabajo. Mira que yo en tu había, creo en vos. Liebre es una luz con tanta bala, mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito blanco que es mi pan. Asunto viene, duro viene. Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa' mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas, ¿sabe? Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tanto, vio. Y pa' nosotros nada, vio. ¿Qué va a hacer? La liebre es una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió. Balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Y entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito flaco que es mi pan. Clandestino presenta Decidir. Violencia de género es tanto subestimar a alguien, denigrarlo, burlarse, como llegar a matarla. Asociación Civil para la Prevención, Asistencia e Investigación en Problemáticas Sociales. Entendemos por violencia de género la cosificación de la mujer, la idea de que construyen estos varones que la mujer es su propiedad y pueden maltratarla, pegarle, quemarla, hasta matarla. 10 años de trabajo constante con la comunidad en promoción de la salud integral. Que violencia de género es eso, darle características de objeto a la mujer. Decidir, asistencia a mujeres víctimas de violencia familiar. Antes de la situación extrema, muchas veces podemos actuar como vecinos, como familia, como profesionales que trabajamos en salud. Decidir, Alcorta 2442, Moreno. Días de atención, lunes y jueves de 18 a 20 horas, martes de 15 a 18 horas. La violencia de género se expresa en los medios de comunicación permanentemente cuando se muestra a la mujer solo como un objeto para el disfrute y placer de los varones. Si decidís cambiar, uno de los caminos es decidir. Segunda hora de Clandestino, estamos con Valeria Fidalgo. ¿Cómo estás, Vale? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Corriendo? Corriendo, como siempre. ¿De qué se trata la columna de hoy? Bueno, hoy habíamos pensado problematizar un poco la cuestión de, seguimos hablando de violencia de género, pero meternos más en la cuestión del género. Uh-huh. Y cómo esta estigmatización de roles y funciones para las distintas personas genera violencia. Y un poco motivado por cierta lógica que empezamos a ver de agresión política fundada en aspectos o atributos femeninos de algún líder, en este caso el presidente de la nación, obviamente, sí, sí. ¿No? Bueno, cómo se hace eje en estas cuestiones, porque, bueno, la idea es pensar un poquito esto, cómo esta violencia verbal, escrita, gráfica que vemos, es centrada en los atributos femeninos, saliéndonos de la discusión política, que sería para otro momento y no, claro, no desde esta columna, centrada en estos atributos femeninos, plantea un intento de disciplinamiento de, en este caso, un líder político, pero de disciplinamiento como mujer, porque no sé si ustedes estuvieron viendo gráficas. La revista Noticias, la tapa de la presidenta en relación al goce. Ajá. Y no solo eso, sino en la marcha de antes de ayer. Sí. Varios, en las manifestaciones, sí, que hubo. Uh-huh, varias referencias, más allá, digo, de las cuestiones políticas, sí, que sí, sí, esas sin cuestionamiento, no sé, es otro tema. Claro. Pero como haciendo muchas de las críticas o de los... De la descalificación. De la descalificación centrada en... las cuestiones, digamos, como mujer, ¿no? Y como volviéndola al rol que la mujer, que la sociedad le tiene asignado a la mujer todavía, a pesar de que haya presidentas, de que haya diputadas, de que haya senadoras, de que haya gerentas, médicas, de empresa, médicas, sociólogas, todo eso, todo tipo. Sin embargo, digamos, hay un sector, y cada uno de nosotros tal vez, mínimamente, unos en forma exagerada, otros se sigue, digamos, intentando subordinar y considerando que una mujer no puede, digamos, que el lugar de la mujer es otro, el lugar de la mujer es la casa. ¿Mm? Y bueno, y en esta idea de plantear este rol y este lugar asignado de manera fija para la mujer, me interesaba leerles un pequeño párrafo, sí, de una entrevista que se hizo en Página 12 durante este mes, el viernes, pongo los anteojos mejor, el viernes 7 de septiembre, por Flor Monfont, una entrevista en relación a las propuestas de diversos sectores para declarar el estado de emergencia en relación a la violencia de género. Que, bueno, más allá de los distintos posicionamientos, puede ser algo muy bueno, o puede ser, que es el gran riesgo, de que se banalice, ¿no? Que mira vos. Y sí, que se utilice la cuestión de la violencia de género como una suerte de fogoneo para las cuestiones de inseguridad, digamos, como meter todo en la misma bolsa, cuando claramente son cosas muy diferentes y si bien la violencia de género es la principal causa de muerte y de lesiones para las mujeres, tienen otra raíz. ¿Y entonces cómo sería? A ver, ¿cómo es que quieren instalar a partir de ese tema? ¿Cómo implementar otras cosas para...? No, es como esta cuestión de todo, esta idea de que todo es un desastre, las mujeres las matan por doquier, que es verdad, uh-huh. Pero no se resuelve con más leyes solamente. Claro, como, ¿sí?, que la respuesta tiende a como reafirmar ese lugar y no a modificarlo. Claro, y como una cuestión media demagógica, uh-huh, ¿no? Porque desde los mismos medios de comunicación, todos en general, siguen reproduciendo este rol estereotipado de la mujer y este lugar de la mujer como adorno, ¿no? Que hablamos, sí, la semana pasada. Uh-huh. Y eso ya es más conocido, el lugar que ocupan las mujeres jóvenes, sobre todo. Entonces hay como una responsabilidad que no se asume. Entonces seguimos sacando declaración. Es un tema a debatir, digo. Está bien. Hay que ver cómo esto se desarrolla. ¿Y qué decía la periodista en Página 12 que quería citar? Cita a Rita Segato, que es una antropóloga argentina que, bueno, es feminista y tiene muchos estudios sobre género. Me interesaba plantear dos o tres cositas, ¿no? La entrevista gira en relación a esta cuestión de declarar la emergencia por violencia de género y está cuestionando la idea de solo sancionar normas que castiguen más a los agresores. Claro. Porque plantea que el crimen contra una mujer está siempre inspirado en el intento de restaurar, reivindicar, afirmar pedagógicamente una supremacía masculina que se encuentra contrariada o molestada de alguna forma. O sea, cuestiona esta idea de que con una ley se resuelve. Sí, porque en realidad, en su forma más, digamos, más agravada, más violenta, más brutal, se llega al asesinato. Pero hay múltiples maneras de cotidianas, se habla de microviolencias, de las microviolencias machistas, ¿no? Sí. En las que se busca someter, encajar, encuadrar a la mujer a este lugar que la sociedad le ha otorgado y en la que pretende mantenerla. Y cualquier mujer que cuestione este orden empieza a ser agredida. Uh-huh. Por eso la idea, vos hablabas, dijiste como dejar las cosas como están. A veces, últimamente se viene cuestionando la idea de víctima de violencia, porque hay, bueno, como esta autora, otras que plantean que la mujer en realidad también sufre la violencia, ¿no? Es víctima de una agresión, sí. Pero no es una víctima, sino todo lo contrario. Sufre esta violencia porque está intentando salirse de este lugar, o sea, en realidad se está transgrediendo. No digo que se está corriendo de esa mirada machista que la puso en un lugar. Ella quiere modificar esa mirada en su historia y eso hace que el otro le quiere devuelva. Quiere modificarse su conducta, su lugar, no la mirada del otro. La mirada del otro será el problema del otro. Claro. Pero quiere generar, quiere ser lo que quiere ser. No, yo lo decía y frente por ahí a que, eso es agredida. Claro. No, lo decía en el sentido que muchas veces uno cree que es natural lo que otros te dijeron en la primera etapa de la vida, en la niñez y qué sé yo. Y por ahí uno ahí reflexiona y se da cuenta que no, que el otro que quiera piense lo que quiera, que por ahí uno quiere correrse de ese lugar. Seguramente, cada vez, por suerte, hay mucha mayor información, muchos más modelos, si bien es cierto que hegemónicamente aparece uno como muy estereotipado, muy fuerte para la mujer, sin embargo, también empiezan a aparecer estos muchos otros discursos y las mujeres tenemos muchas otras referencias, entonces ya solamente este orden, que nos somete como género, no alcanza. Y frente a estas resistencias aparecen las agresiones. Mirá qué interesante. Enseguida seguimos con Valeria Fidalgo de la Asociación Civil Decidir. Agradecemos la comunicación de la familia Candia. Les recuerdo que se pueden comunicar al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 1561-54-0359. Para la cultura represora, no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos. Espacio publicitario. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar. Nuestro lugar. Y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Se comienza la quiebra de 15 bancos para esta tarde. Congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y a poco lo va sacando y llenando de furia. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Fin de espacio publicitario. La producción de Clandestino se comunica con Clandestino, una nueva forma de comunicación. Continuamos con Valeria Fidalgo de la Asociación Civil Decidir. ¿Y hacia dónde íbamos? ¿De qué íbamos a hablar ahora? Bueno, la idea era leerles otro pequeño párrafo de esta entrevista para vincular nuevamente, para pensar las cuestiones de género un poquitito más extensas, no solamente pensando o poniendo el eje en las mujeres como las que somos desfavorecidas en esta lógica. En relación a cómo enfrentar las situaciones de violencia, se está entrevistando en este caso a Sonderegger, perdón, es medio complicado, que bueno, es la coordinadora de un observatorio de violencia. Y ella plantea que aparte hay que desarrollar instrumentos y actividades de rehabilitación, sensibilización, formación con los violentos, pero también es necesario una transformación más radical, al señalar que el género es un concepto relacional y posicional. Me interesa destacar que los roles, la construcción de las subjetividades, las identidades son el resultado de las interacciones entre las personas. En la estructura patriarcal, las prácticas de construcción de la subalternidad para las mujeres o para quienes ocupen el lugar de la feminidad o muestren signos o gestos de feminidad, se traman a nivel simbólico, discursivo, a nivel físico, corporal y a nivel jurídico. Entonces, en este párrafo tenemos como dos temas. Por un lado, que por ahí lo podemos desarrollar sobre el final, tiene que ver qué hacemos con las personas que ejercen violencia. Pero por otro lado, repensar el lugar de esta división de géneros o este enfoque de la perspectiva de género que pareciera que desde una primera lectura hace el eje nuevamente, reproduce la misma lógica que cuestiona, que es la división de los sexos. Claro, hombre y mujer. Hombre y mujer. Lo pensábamos como algo social, como una construcción social de esta identidad, pero sin embargo seguimos haciendo eje en esta diferenciación. Cuando existen otras realidades, múltiples formas de ejercer y de sentirse, varón, mujer o de otras maneras, que no están, parecieran, así de una primera lectura, que no estuvieran contempladas. Entonces, algunos autores, como Rita Segato, entre otros, plantean la idea de sujetos feminizados. Hay una serie de personas en la sociedad que no tampoco se adecúan a este modelo, incluso este rol de género para los varones, no sé, joven, profesional, exitoso en lo económico, heterosexual, obviamente, y las mujeres también heterosexuales, madre dentro de su casa, esposa o lo que sea. Hay una serie de prácticas e identidades que se están, digamos, o sea, han hecho un esfuerzo por categorizarlas, que eso tiene también este doble filo, ¿no? Claro, que por un lado la visibiliza, que eso está bueno, claro, pero por otro lado también la encuadra, la encasilla, y ya le ponemos un rótulo y quedó ahí. Vemos de qué lado la ponemos y listo. Claro. en relación a las prácticas y en relación sobre todo a cómo la sociedad, esta sociedad con esta impronta patriarcal, nos trata en general a las mujeres, pero también a todo un sector de la sociedad que no se adecúa a estos patrones. Entonces hay un montón de varones que no se adecúan al modelo machista tradicional y que muchas veces sufren la misma violencia de género que sufrimos las mujeres, que tampoco queremos adecuarnos a estos patrones tradicionales. Claro, al comportamiento naturalizado. Al comportamiento naturalizado, exactamente. Pero también una gran gama, un amplio espectro de personas que tienen distintas identidades sexuales y eso las constituye de manera diferencial, digamos, su identidad personal. Uh-huh. En este sentido, venimos desde Decidir intentando sensibilizar con respecto a la población travesti, transexual, gay, lésbica, que existe, que no, en Moreno tal vez no tiene una organización visible, pero hay un montón de personas que tienen estas distintas identidades que muchas veces están invisibilizadas en estas cuestiones de género, porque se hace hincapié en la mujer como víctima, la mujer madre, ¿no? O el asesino que mató a la madre, dejó a los niños sin protección. Bueno, se sigue reproduciendo con el ánimo muchas veces de denunciar y de alertar a la población, pero se sigue reproduciendo la misma lógica y termina segregando a otros sectores y no están contemplados. Exactamente. Así es como la población travesti o trans en nuestra localidad es muy marginal. No sé si ustedes han visto por la calle gran cantidad o varias personas trans, no se ven circular mucho. No, y no es que no existan. Claro. Nosotros de la ONG tenemos mucho trabajo desde hace muchos años con personas que ejercen la prostitución callejera y muchas de ellas son travestis. Claro. Y son un montón, pero que no las vemos circulando durante el día en las cuestiones cotidianas, probablemente porque no puedan vestirse como se sienten para hacer la vida normal. Normal. Entonces, hay aún aquellos que estamos sensibilizados con la problemática, tenemos que hacer un esfuerzo un poquito mayor para contemplar estas otras posibilidades y no reproducir la violencia de género al interior de estos sectores que no están claramente identificados con los patrones, con los roles tradicionales y estereotipados. Claro. Pero que están en la sociedad y que, como todos, son merecedores de disfrutar de sus derechos. Absolutamente. De sus derechos humanos elementales. Así es. Vos me ibas a sugerir algunas cuestiones que por ahí, como para ir cerrando, de qué podrían hacer o qué se puede hacer en relación a esto. Bueno, una de las primeras es esta, de sensibilizar, visibilizar a los distintos actores sociales, a los distintos sectores que integran nuestra sociedad. Por ejemplo, se vienen reformas en códigos, hay que adecuar toda la papelería burocrática. Claro. En las encuestas, en los registros médicos, en las escuelas. Está totalmente estigmatizado mujer, varón, y no hay espacio. No se contemplan otras posibilidades. Entonces, digamos, como empezar a pensar y de los distintos lugares en que cada uno interviene y de acuerdo a las posibilidades, cómo podemos hacer, digamos, adecuar estas cuestiones burocráticas, pero que no son solo eso. Claro. Porque, como dijimos, la identidad se constituye a partir de, digamos, de lo simbólico también, no solamente, digamos, que representan un papel que yo no te puedo anotar. Si vos me decís, sos mujer, no, sos varón, no, y yo no te puedo anotar en ningún lado, ¿no? Entonces tengo que agregar una categoría o ponerte donde yo pienso. Claro, que te encuadre. Que te encuadro yo y listo. Y no te escuché, no reconocí tu derecho, te negué como un sujeto. Uh-huh. Bueno, nos estamos yendo a la tanda de la radio. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 4 de la tarde con vos, como para seguir reflexionando con vos o con alguien más de la asociación Decidir en esto de problemáticas de género, para entender que no es natural, que todos somos parte de un proceso y que el proceso, en todo caso, a uno lo pone en uno u otro lugar y también uno en ese sentido se debe definir. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios,

¿Cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. Sí. Una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel. Y va a aparecer un majul que va a decir, oh, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no? Los medios tienen intereses y fines. Que no, mis acciones están en baja. No. Clandestino. Tiene principios. 24.2 la temperatura, 16:34 de la tarde de este sábado, algo nublado, seguramente que para esta noche se pronostican algunas lluvias. Estamos con Fernando Arcardini, profesor de historia, integrante de la organización Pariendo. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, todo bien. ¿Nervioso? Bastante. No pasa nada, esto es así, al principio es, viste, como la primera vez cuando uno se desnuda. Ah. Y después que se desnuda ya está, el otro ya se puede reír tranquilamente. En mi caso me pasa siempre eso, a mí me pasa siempre, pero bueno. Es lo usual. Digamos, la idea de este espacio de la organización es para que reflexionemos sobre algunas cuestiones nacionales e internacionales en relación, exacto, a la política y a la economía. Exacto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta semana, bueno, si bien hay temas para hablar horas, ¿no? Pero tal vez destacó a nivel nacional las marchas y las concentraciones que se hicieron a nivel nacional, uh-huh, haciendo ciertos reclamos, un sector de la población bastante importante, ¿no? Sí. Y bueno, la idea es analizar cuáles fueron los reclamos. ¿Y cuáles fueron? Y bueno, fueron varios, ¿no? En general, si bien no fue algo homogéneo, ¿no? Eso hay que destacarlo, uh-huh, los reclamos fueron, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Se supone que hay una falta de libertad de expresión en el país y que a su vez, bueno, el tema de la reelección, cosa que fue criticada, la idea de que haya una reforma constitucional que permita la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, y eso está asociado, ¿no?, a una idea de dictadura, de autoritarismo. Luego, bueno, el cepo al dólar, ¿no?, que es un reclamo más bien característico de este grupo, o gran medida del grupo que salió a protestar y a sí, a como característica de la clase media y clase media alta, digamos. Exacto. Como para darle una característica sociológica, exacto, al grupo. Exacto. Luego también la devaluación del peso, que hay un reclamo de un sector de la sociedad que... sí, más vinculado a Techín, a Roca, digamos, al grupo Techín, al grupo que tiene que ver con el acero, que compara los sueldos de Argentina en relación a México y a otros países y dice que nosotros como que estamos ganando más de lo incluso, que incluso a otros sectores exportadores también, porque ganarían mucho más dólares seguramente con la devaluación. Y bueno, y también el tema de la inseguridad y las trabas a las importaciones. Esos son más o menos los reclamos. No son los únicos, no digo que sean los únicos, pero fueron los más visibles, ¿no? Y los más masivos. Uh-huh. Bueno, la cuestión es analizar esos reclamos, analizarlos desde quién los pide, de quién hace el reclamo y el por qué hay ciertas políticas que se toman, ¿no?, desde este gobierno como de cualquier gobierno. Para eso tenemos que tener en cuenta que toda política, la que sea, por más que uno no quiera, ¿no?, el que tome una medida política no quiera, va a beneficiar a un grupo y va a perjudicar a otro. Hay dos posibilidades, tratar de beneficiar a la mayoría o tratar de beneficiar a una minoría. Pero siempre hay alguien que va a salir perdiendo porque las sociedades en las que vivimos son sociedades con intereses opuestos. Y el hecho de tener intereses opuestos hace que, bueno, no haya posibilidad de que una medida económica, por ejemplo política, beneficie al 100%, claro, de una comunidad. Nadie gobierna para todos. Exacto. Pero no porque no quiera. No, porque no puede. Es imposible hacerlo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde el tuyo, ¿no?, también, obviamente, nosotros vamos a considerar que el bien común tiene que estar por encima del bien individual. Y muchas veces... se toman medidas por el bien común que afectan intereses individuales y que obviamente esa persona se siente con todo el derecho del mundo a reclamar porque se siente perjudicado y en los hechos puede ser o es cierto, ¿no? En el caso de la libertad de expresión, que es lo primero que te nombré y es una de las cosas que más se habló en esta semana, pero que ya hace mucho tiempo que viene, ¿no?, siendo parte de la crítica de cierto sector de la sociedad hacia el gobierno nacional, creo que es infundada, pero por los hechos, ¿no? No porque lo diga yo. Sí, no hace falta reformular nada. Desde el momento en que un sector de la población se puede organizar, porque esto fue organizado públicamente, y puede manifestarse de la manera que lo hizo, es porque no hay una dictadura, porque si hubiera, yo digo, a ver, pensemos en, no sé, el Chile de Pinochet. Claro. ¿No? O la Argentina de Videla. De Videla. Bueno, uno pone un personaje, en realidad sabe que hay sectores sociales atrás del gobierno, ¿no? Pero, digo, ¿se podría haber hecho, organizado una manifestación en contra de Pinochet con tiempo, salir a las calles? Yo digo, me parece que nuestra historia no nos permite hablar de dictadura tan livianamente. Tan livianamente, exactamente. Sí. Por otro lado, la libertad de prensa, que está asociada, ¿no?, a estos reclamos de libertad y en contra del supuesto autoritarismo del gobierno nacional, uno le encuentra todavía más infundada, porque yo por lo menos no tengo registro de que durante tantos días, yo no sé cuántos van, no cuento, pero calculo que deben ir 900 días consecutivos en donde hay varios periódicos y revistas semanales, que yo, como Noticias, por ejemplo, donde absolutamente todas las tapas, o casi todas las tapas, y la mayor parte de las notas internas, son críticas hacia los gobernantes o hacia las políticas del gobierno. Entonces, ¿cómo se entiende claro eso? Es decir, si no hay libertad de prensa, ¿cómo puede ser que haya publicaciones o medios audiovisuales, canales, radios, que estén hora tras hora, día tras día, criticando? Que no está mal, digo, pero entonces hay libertad de prensa. Claro. Porque cuando hay una dictadura y uno quiere decir algo que no gusta al sector gobernante, no se dice, y listo. No se, y si se dice, se sufre consecuencias. Claro, cosa hay que consecuencias. Acá, no sucede. Acá no sucede. O de última podemos considerar como consecuencia la ley de medios, pero la ley de medios es una ley. Votada por una mayoría. Votada por una mayoría en el Congreso. Por diputados y senadores que salieron de una elección popular, a su vez por una alianza que hubo de sectores dentro del Congreso, porque el Frente para la Victoria no tenía la mayoría como para poder votar, ¿no? Sí, aparte de un trabajo que se hizo durante años. Exacto. Recorriendo las distintas provincias en foros de comunicación para debatir qué era conveniente, qué no era conveniente, digamos, un Exacto. proceso de desarrollo de la ley que permitió que sucediera. Exactamente, y que bueno, salió en ese momento, tal vez sí, bueno, como respuesta a la presión que los medios empezaron a ejercer, especialmente a partir de la resolución 125 en 2008. Claro, en 2008. Pero bueno, eso en todo caso es una respuesta legítima, como es muy legítimo también salir a protestar cuando a vos no te gusta algo. Pero el tema es, entonces, ¿cómo podemos decir que no hay libertad de prensa? Yo sinceramente no recuerdo de que a un gobierno se lo critique tan duramente todos los días continuamente. Sí, se lo desnota, no solo, yo creo que a veces no se hace tanto hincapié en algunas políticas, sino que se denota, se critica la figura, porque en realidad, claro, las formas, ellos son muy astutos, degradan, descalifican la persona, pero en realidad lo que le molesta son las políticas que lleva esa persona adelante, que termina afectando intereses, como vos muy bien los detallaste, y que termina favoreciendo una mayoría. Entonces esa es la mayor, digamos, lo que más los enoja, que claro. Ellos no son los privilegiados que eran. Bueno, en todo caso, mantienen todavía su poder económico, pero no pueden manejar el poder político, que es el que le permite acrecentar aún más su poder económico, sus ganancias. Coincido. Y a su vez, también tenemos que diferenciar lo que es la crítica de lo que es la manipulación de la información, el ocultamiento, la tergiversación o la mentira. Totalmente. Porque si hay un sector de la población que reclama el derecho a libertad de expresión, yo, como parte también de la misma población, reclamo el derecho a una buena información. ¿Por qué me tienen que mentir? Hay veces que vemos, ¿no?, mentiras, abiertamente te están mintiendo. Sí, y no hay ninguna... Yo creo que me subestiman como lector, como oyente, claro. Y como televidente. Me subestiman. Sí. Porque se creen que yo soy un idiota. Lo que pasa es que juegan con todas las armas que tienen. Y cuando tienen que... sí, la única arma que queda es la mentira, se juega con la mentira. Bueno, entonces yo reclamo el derecho a estar bien informado. Sí, sí, o múltiples miradas, ojo, sobre un fenómeno. Esto tampoco significa, también. O múltiples, exactamente, cosa que vos te den la oportunidad de ver, bueno, de sacar una conclusión. Exactamente. Cosa que no ocurre, porque si hay algo que está dirigido justamente, los medios de comunicaciones, hacia donde vos tenés que pensar es hacia las conclusiones que tenés que llegar. Claro, antes en algún tiempo se decía que los medios instalaban la agenda y entonces te hacían pensar en lo que ellos querían. Y ahora a su vez quieren que vos pienses como ellos quieren. Digamos, tienen esta dualidad de instalar la noticia, de hacerte pensar, mirar lo que ellos quieren, y a su vez quieren que vos te comportes como ellos quieren. Bueno, el problema es que lamentablemente en general le damos el gusto. Porque si bien, por ejemplo, las organizaciones que de militancia, ¿no?, que están formándose, o las que ya se formaron hace mucho tiempo en el país, muchas veces, o en general, podría decir, no elabora una respuesta a toda esa catarata de información de los medios masivos de comunicación. ¿Sabes por qué? Obviamente, yo creo que, mirá, hubo épocas en donde, a pesar de la represión, no sé, digamos, la dictadura de Onganía, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. A pesar de la represión, a pesar de que los medios de comunicación estaban en manos, no sé si de los mismos que ahora, pero de gente... De los mismos sectores. Claro, los mismos sectores, exactamente. Había una respuesta por parte de los sectores populares, elaborando sus propias informaciones, sacando sus propias conclusiones, y entonces contrarrestando la información de los sectores enemigos. Sí, pero dominantes. Acá, los sectores dominantes, exactamente. Y ahora eso no en general no ocurre. La militancia se vuelca más a ciertas acciones que tienen que ver con la solidaridad o culturales, y que obviamente que está muy bien, pero digo, dejamos de lado toda la conformación, el mundo de las ideas al sector dominante. Entonces vos cuando tenés que discutir ideas, resulta que a la mayoría de la población las ideas que le llegan son las ideas de ellos. Claro. Y vos no tenés nada para contrarrestarlo. Y no tenés el dinero que tienen ellos, pero no es necesario tampoco. O sea, si no, nunca hubiera habido cambios en la historia, porque siempre hay un sector que, no siempre, ¿no?, pero de los últimos miles de años. Claro, no sé, domina. Que domina, entonces nunca hubiera habido cambios. Sin embargo, los hubo. En la época de la resistencia peronista, yo, por ejemplo, o no sé, o si querés ir más lejos, en la época de la revolución rusa, la revolución bolchevique, y qué... Si comparamos el poder económico que tenía el Partido Bolchevique o la JP, claro, con los grandes grupos dominantes de la sociedad, no existían. Sin embargo, había una respuesta. Había elaboración de ideas y había comunicación de esas ideas. Bueno, el pueblo se las ingeniaba. Para a mí me parece lograrlo. Que el golpe del 76, el temor que quedó instalando en el imaginario colectivo, la degradación de la década del 90 de los sectores populares en relación a poder comer, a poder alcanzar determinadas cosas, hicieron que nosotros le cediéramos el espacio del pensamiento a los otros, y nosotros somos pensados por esos otros. Sí, digo, totalmente. Me parece que hay un contexto de políticas neoliberales de los 90 que construye este sujeto que somos hoy. Y por ahí yo pensaría en este sentido, nos vamos a la tanda, ya venimos, en pensar las dos cosas, es que está bueno lo solidario, lo cultural, sí, pero a su vez como que vincular la pata de la reflexión y de pensar ideas para que la reproducción de esa cultura que hacemos no sea la reafirmación del amo, sino la modificación, porque a veces repetimos en lo cultural en realidad lo que combatimos en lo político. Vamos a la tanda y ya venimos. ¿Conoces la vida de tus ídolos? Yo no creo en el Papa, pero en Dios sí creo. ¿Conoces la vida de los políticos? ¿El guardabosques usted con su limita? Sí, la verdad que sí. ¿Conoces la vida de las estrellas? Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo. ¿Y la tuya? ¿La conoces? Clandestino. No todas las histerias son historias. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Thank you. Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, panchos, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar. A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo. Colectora Gaona 11101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo. Fin de espacio publicitario. ¿Estás metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco. Se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, no, nada que ver. ¿Ah, qué sos, paparulo vos? Clandestino. Un ocupa en el diario. Empezó la zarra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el guaitarra. Le agradecemos a María Dolores de Merlo, que bueno, ella en realidad nos agradece y nos felicita por el programa, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género. Y bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando con Ricardo Accardini, profesor de historia, integrante de la organización Pariendo. Les digo un sitio de internet donde pueden entrar a leer reflexiones que ustedes tienen, ¿no? Ahí en www.pariendosociedad.com.ar, ahí pueden ingresar. ¿Y qué hay ahí? Sí, bueno, ahí hay artículos, hay volantes, hay trabajos ya más elaborados. Uno, por ejemplo, el proceso de la crisis, que es un trabajo que explica el origen y el desarrollo de la crisis actual que está viviendo el mundo. Mirá qué interesante. Y es más, hay uno del año 97 anticipando la crisis en el primer mundo. Qué interesante, ¿ves? Hay, bueno, hay un sitio donde uno puede entrar y reflexionar sobre que esto que nos pasa, que no es natural, que hay construcciones detrás para que suceda. No, claro, exactamente. Hay un proceso histórico. Y toda, justamente, ¿no? Todo presente es resultado de un proceso histórico. Todo presente, digo, por ejemplo, una persona. Vos sos resultado de la historia de tu familia, de tu ciudad, de tu país, ¿no? Y del mundo también, hoy así más es, que está globalizado. Ahí, ¿no?, nos matrizamos. Exactamente. Y la crisis, bueno, que en un momento se hace evidente, y se hace evidente de una forma determinada, tiene un origen. Y bueno, si vos querés comprender la crisis y poder enfrentarla, tenés que saber cuál es el origen y cuál es el desarrollo de esa crisis. Claro. Y justamente la crisis es lo que va a llevar a tomar ciertas medidas, no solamente en Argentina, en el mundo, ¿no? Si uno mira, o sea, cuando vemos lo que pasa en España, bueno, la crisis está obligando a tomar al gobierno esas medidas. Claro, las toma en favor de sectores dominantes, a favor de los bancos alemanes especialmente, claro, españoles. Claro, el sector financiero europeo. Pero hay algo que lo lleva a hacerlo, ¿no? Y incluso a poner al pueblo español o al pueblo griego en la calle a protestar. Eso no creo que sea algo que quieran, pero bueno. Y acá la política, o sea, responde a necesidades. Y acá por necesidades, justamente, hace muy poquito tiempo se restatizó YPF. Así es. Era una necesidad. O sea, no era una cuestión de si, uy, no, me parece bien, parece mal. Era una necesidad. O compramos el petróleo y nos desfinanciamos como país y perdemos la posibilidad de hacer esta política o aquella política o la otra política, o la estatizamos. Entonces, bueno, te encontrás en ese callejón. Sí, lo paradójico es que no había un país del mundo que no manejara su propia energía. Argentina, claro, era el último país del mundo que tenía la energía manejada por otro estado. Que, bueno, y eso tenía consecuencias. Es decir, se gastaron creo que 10.000 millones de dólares en el año 2011 en comprar combustible que lo podíamos haber producido acá. Entonces, agregar valor agregado, trabajo, exacto, y encima abaratar los costos de la producción. Exacto, pero además si vos, imagínate, si cada año vas a comprar algo que tenés en tu territorio, y pero ¿cuánto tiempo vas a durar? Claro. Perdés ese dinero, no lo puedes usar en otra cosa. Y justamente un problema similar, ¿no?, es lo que lleva a lo que se llamó el cepo del dólar. ¿Por qué? Y porque, ¿qué hacían las empresas? Las ganancias que obtienen las empresas en la Argentina es en pesos. ¿Pero qué hacían esos pesos? Compraban dólares. Y, a su vez, luego de comprar los dólares, se los llevaban al exterior. ¿Los giraban afuera? Los giraban, claro, a sus casas matrices o para ponerlos en las Islas Caimán, en los paraísos fiscales. Y, por lo tanto, la riqueza producida por los trabajadores argentinos, ¿no?, por lo menos la parte que se queda en las empresas, terminaba saliendo del país. ¿Sí? Mientras vos tenés unos ingresos por exportaciones muy elevados y la economía mundial más o menos, la tuya más o menos, bueno, esa pérdida la podés recuperar por otro lado, pero igual sigue siendo una pérdida, claro, de riqueza del país. Ahora, en una situación de crisis mundial como la que estamos viviendo, bueno, te puedes dar el lujo de que los dólares salgan así como así, porque después esos dólares hay que reponerlos. Y, por ejemplo, ¿dónde pueden salir? Y pueden salir de la reserva del Banco Central. Entonces, por un lado, está mal pagar deuda y con reserva del banco, pero no estaría mal que el Estado se desfinancie porque tenemos que usar los dólares. Para un sector, para que los gire afuera. Claro, para que un sector económicamente dominante los gire al exterior. Entonces, el cepo al dólar es una medida que surge de la necesidad, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que los dólares salgan del país libremente o le ponemos un límite? Hasta ahora, sí, evitar la transferencia de dólares es muy difícil, pero se le puso un freno muy grande. Y esos dólares que no salieron están acá. Al estar acá permiten, ¿no?, por ejemplo, implementación de políticas públicas, o sea, obras públicas, de subsidios a empresas, de subsidios al consumo, de las asignaciones universales por hijo, por ejemplo, ¿no?, y otras asignaciones sociales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Estado se desfinancia completamente? Y bueno, la desocupación aumentaría muchísimo porque hay mucha gente que está ocupada a partir de los planes de obras públicas, ¿no? A partir de préstamos que le da el gobierno, el Estado, a las empresas para que sigan teniendo el nivel de, exacto, producción que tiene y con una parte del salario se la termina pagando el Estado. Los repro, ¿no?, por ejemplo. Claro, eso. Entonces, no es una medida simpática tal vez para ciertos sectores, pero es una medida necesaria. Si lo miramos desde el punto de vista del bien común. Por eso te aclaraba desde el comienzo. No, pero bueno, está muy bien eso aclarar. Eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos como objetivo? ¿El bien común o el bien individual? Bueno, mucha gente tal vez no se va a poder ir de vacaciones a México. Porque tal vez no pudo conseguir comprar los dólares, justificar. O a Uruguay. O a Miami. Pero a ver, y es lamentable. Bueno, tal vez para esa persona, yo me imagino que no le debe ser nada simpático, pero digo, entre mantener un nivel de producción, un nivel de empleo, un nivel de desarrollo económico, y que un cierto sector minoritario no pueda irse este año o el año que viene de vacaciones a México, me parece que no hay mucho tampoco que pensar. Porque esa persona sí, bueno, sufre las consecuencias tal vez negativas de esta política, pero hay una mayoría, ¿no?, que va a sufrir las consecuencias, pero de manera positiva. Y no se puede conformar a todos. Entonces, cuando uno sopesa, ¿no?, bueno, a ver, entre lo que logro como positivo y lo que perjudico, ¿no?, en el lado negativo, bueno, a ver, ¿qué pesa más? Y eso es lo que uno tiene que medir, si por lo menos está gobernando para un sector mayoritario de la población. Sí, igual yo creo que hay que diferenciar, porque es un sector heterogéneo ese que sale a reclamar la liberación del dólar por comprar, y también por ahí hay que entender que ellos construyeron su subjetividad, como decíamos hoy, en una matriz familiar, en un momento de un contexto, sí, nacional, y un momento de un contexto mundial. Sí, eso, sí, cambió. Sí. Y lo difícil es yo apropiarme de ese cambio y darme, sí, cuenta. Y eso necesita un tiempo. Es que la idea siempre cambia después que la realidad. Bueno, por eso digo, a lo mejor hay sectores que